Estos son los titulares del miércoles 5 de enero. Corea del Norte lanza un presunto misil balístico. Japón aumenta la vigilancia tras detectar el lanzamiento norcoreano. Los casos diarios de contagio con coronavirus superan el millar en Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El gobierno de Japón anunció que Corea del Norte lanzó un proyectil que podría ser un misil balístico. La Guardia Costera de Japón instó al personal a bordo de embarcaciones a mantenerse alerta y al tanto de las últimas noticias al respecto. También anunció que aparentemente el proyectil ya cayó. El gobierno japonés convocó a una reunión de emergencia de su equipo de respuesta a este tipo de incidentes. Dice que seguirá analizando la información disponible y observando la situación. Entre tanto, el primer ministro japonés, Kishida Fumio, ha dado a conocer que el gobierno redoblará la vigilancia y el control como consecuencia del posible lanzamiento de un misil balístico de Corea del Norte. El mandatario deploró los múltiples lanzamientos que ese país ha estado llevando a cabo desde el año pasado. Kishida sostuvo una sesión con los medios de comunicación después de su llegada a la oficina del primer ministro el miércoles por la mañana. Dijo que había dado instrucciones a los funcionarios para que se esfuercen al máximo en la recopilación y el análisis de datos y los proporcionen al público con rapidez y exactitud. Kishida agregó que había indicado a los funcionarios que tomen medidas estrictas a fin de garantizar la seguridad de aviones y barcos y se preparen cabalmente para hacer frente a situaciones imprevistas. El número de nuevas infecciones diarias con el coronavirus en Japón superó el millar por primera vez en 3 meses. Las autoridades sanitarias intentan frenar la rápida propagación de la variante Omicron, más transmisible que las anteriores. La sureña prefectura de Okinawa se ha convertido en un foco de contagios. El martes registró 225 casos, la mayor cifra diaria desde septiembre. Según las autoridades locales, el número podría alcanzar unos 600 casos hoy miércoles. El gobernador de Okinawa, Tamaki Deni, afirmó que la prefectura se encuentra en su sexta ola de infecciones. Explicó que la mayoría de los casos se están produciendo en personas de entre 20 y 50 años de edad y que muchas de ellas se contagiaron por salir a comer en grupo. Tamaki reveló que estudia la posibilidad de solicitar al gobierno nacional que declare a Okinawa como región bajo medidas intensivas anticontagio. Entre tanto, en Tokio se registraron 151 nuevos casos el martes, superando la centena por segundo día consecutivo. La gobernadora de Tokio, Koike Yuriko, manifestó que se han confirmado infecciones con la variante Omicron en la capital y se está observando un rápido aumento tras las vacaciones de Año Nuevo. Un miembro del comité de expertos que asesora al gobierno sobre la pandemia comentó que la rápida propagación de la variante probablemente continúe en las próximas semanas. En su discurso de Año Nuevo, el primer ministro japonés, Kishida Fumio, indicó que el país se debe preparar para lo peor. Este comentario se produjo mientras hablaba sobre la manera de detener el fuerte aumento de contagios de coronavirus. Kishida dijo: «Haré de este año uno en el que asumamos con osadía cualquier desafío y abramos una nueva era. Por otra parte, seguiré teniendo en cuenta la necesidad de ser humilde y abordar las situaciones con prudencia». En particular, Kishida habló sobre sus planes de garantizar el funcionamiento del sistema de salud, incluso mediante el uso de nuevos tratamientos orales. El primer ministro se comprometió a revisar los requerimientos de hospitalización, diciendo que el gobierno está analizando la manera de permitir que la gente se recupere en casa. Kishida señaló que la variante Omicron del coronavirus es una amenaza que sigue siendo la mayor prioridad del gobierno. Japón ha impuesto estrictos controles fronterizos para hacer frente a la Omicron, prohibiendo prácticamente los nuevos ingresos de extranjeros. El mandatario agregó que la próxima semana decidirá si continúa con las medidas o las relaja después de evaluar la manera en que los festejos de fin de año han ejercido su influencia sobre la situación. Toyota superó por primera vez a General Motors, GM, en volumen de ventas anuales en Estados Unidos. La automotriz japonesa alcanzó el primer puesto por haber logrado evitar, en cierta medida, el impacto de la escasez de suministros debido a la pandemia. Ejecutivos de la filial norteamericana de Toyota detallaron que la compañía vendió más de 2.330.000 vehículos nuevos en 2021. Por su parte, General Motors, el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos, vendió aproximadamente 2.210.000 unidades durante el mismo periodo. Es la primera vez desde 1931 que no ocupa el puesto más alto de la lista. El volumen de ventas de General Motors sufrió una caída de alrededor del 12,9% respecto del año anterior. La escasez mundial de semiconductores fue una de las causas, ya que obligó a la empresa a suspender la producción en Norteamérica. Toyota también redujo la producción, pero en menor medida. Por otra parte, aumentaron las ventas de sus modelos híbridos en Estados Unidos. ¿Qué debemos hacer mientras viajamos en invierno y nuestro vehículo se queda atascado en la nieve o atrapado en un congestionamiento de tráfico a causa de una copiosa nevada? Continuamos con nuestra serie de 5 medidas que un conductor debe tener en cuenta en esa situación. Hoy, en la última entrega, una persona nos habla sobre lo que experimentó cuando su vehículo quedó inmovilizado en un embotellamiento. La persona en cuestión se vio obligada a permanecer detenida casi 30 horas en una autopista a causa de una tormenta de nieve en diciembre de 2020. Nos comenta que, según él, estaba listo para hacer frente al mal tiempo con cadenas para los neumáticos y herramientas que le permitieran sacar el coche de la nieve. Sin embargo, señala que, no importa lo bien que uno prepare los equipos necesarios, estos se volverán inservibles si el vehículo queda inmovilizado a causa de un congestionamiento. Agrega que lo más importante es comprobar el pronóstico del tiempo y no usar el coche si las condiciones meteorológicas son adversas. Después de su experiencia, esta persona lleva envases de agua, alimentos, una letrina portátil, una lámina aislante y una pala plegable para quitar la nieve acumulada cerca de la salida del tubo de escape. Reflexionando sobre lo que sucedió, dice que tuvo suerte de no haber sufrido por la falta de combustible gracias a que había llenado el tanque justo antes de entrar a la autopista. Indica que lo más aterrador es quedarse sin combustible, ya que eso impide usar el calefactor o recargar el teléfono móvil para obtener información. Señala que ahora siempre pasa por la gasolinera antes de entrar a una autopista. Esta información, actualizada al 5 de enero, está disponible en el sitio web de NHK World Japan. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó el martes que la variante Omicron es motivo de preocupación, pero no de alarma, para las personas vacunadas. Biden se dirigió a la ciudadanía un día después de que se informara en Estados Unidos el mayor número de nuevos casos diarios de coronavirus que se registra desde el comienzo de la pandemia en cualquier país. La cifra superó el millón de contagios el lunes. El equipo presidencial de respuesta al coronavirus le había informado sobre los últimos acontecimientos. Al respecto, Biden dijo que las personas no vacunadas están abarrotando las salas de emergencia y ocupando camas de hospital. Agregó que no hay excusa para no vacunarse. Funcionarios de la Casa Blanca están aumentando el número de sitios de prueba. También están poniendo más kits a disposición del público y duplicaron a 20 millones de dosis su pedido de pastillas antivirales de Pfizer. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos autorizó una tercera dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech para las personas de 12 a 15 años de edad. También acortó de 6 a 5 meses el intervalo mínimo requerido entre la segunda y la tercera inoculación. En algunos estados, los hospitales ya están atestados. Las autoridades de Illinois, Ohio, Delaware, Maryland y Washington, D.C. informaron números sin precedentes de pacientes infectados con el virus. La escasez de personal ha forzado la cancelación de miles de vuelos y la suspensión de servicios de transporte público. Miles de escuelas han tenido que posponer su reapertura tras las vacaciones o bien recurrir a las clases en línea por falta de personal docente. En Europa, varios países informan de niveles sin precedentes de infecciones diarias de coronavirus. En Francia se registraron el martes más de 270.000 casos, un número récord. El Reino Unido, por su parte, informó de más de 200.000 nuevos casos, también una cifra máxima. El primer ministro Boris Johnson dijo: "Quien piense que la batalla contra la COVID-19 ha terminado, siento decirle que está completamente equivocado". Johnson agregó que es el momento de extremar precauciones. Sin embargo, el mandatario británico insistió en no endurecer las restricciones en Inglaterra por el momento, haciendo hincapié en el bajo número de decesos y casos graves en comparación con las olas anteriores. En el Reino Unido, las infecciones se han propagado entre los trabajadores médicos, impidiéndoles desempeñar su trabajo. Se teme que Francia sufra a causa de la escasez de personal en las instituciones médicas, escuelas y servicios de transporte público. En Italia, entre tanto, la cifra diaria alcanzó un récord al alza con más de 170.000 casos. La propagación de la variante Omicron del coronavirus ha causado alarma entre los científicos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, pero el martes confirmaron que esa variante causa síntomas más leves que las anteriores. Representantes de la Organización Mundial de la Salud señalaron que la variante afecta la vía respiratoria superior y que las vacunas están protegiendo a las personas de la necesidad de hospitalizarse, de la aparición de síntomas graves y de la muerte. Expertos en salud pública informan que la variante Omicron es más transmisible que otras. En muchos lugares se ha convertido en la variante dominante en cuestión de semanas. Su propagación representa una amenaza al sistema de atención médica en regiones donde una gran proporción de la ciudadanía sigue sin vacunarse. Sin embargo, los expertos afirman que incluso quienes han recibido las inoculaciones o se han infectado en el pasado pueden contagiarse. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.